Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más, viernes 12 de octubre, 7 de la tarde, aquí a Olvida tu equipaje. El viernes pasado, en este mismo espacio, aquí en Radio Utopía, hicimos un monográfico dedicado a los cantautores. Hoy vamos a continuar por la misma senda, vamos a seguir haciendo este reportaje musical que hemos llamado así genéricamente Los Cantautores, ¿no? Y hoy lo vamos a dedicar a aquellas canciones y también a aquellos autores, ¿no?, que hicieron esas canciones que surgieron como un himno, ¿no?, o un himno para ellos, ¿no?, y lo que es más importante, aquellas canciones que la gente convirtió en sus propios himnos, sus propias banderas y sus señas de identidad, ¿no? Para ello, como la semana pasada, nos acompaña un aficionado y conocedor, que es Ramón Moiño. Muy buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya has cogido el gusto a los micrófonos de Radio Utopía, por lo visto, ¿no? Sí, sí, me voy a venir a vivir aquí. No estaría mal, no estaría mal. No es mal sitio para estar este lugar, ¿no? Pues no, desde luego. Pues escuchábamos Al Vent, ¿no?, que yo creo que esa canción fue un emblema, tuvo su momento, fue un símbolo de la lucha antifranquista, especialmente en el ámbito universitario, ¿no?, de la gente que estaba un poco moviéndose en ese momento, ¿no? Y bueno, si te parece, podemos pasar a, bueno, vamos, si queréis, no sé si procede a lo mejor que comentemos lo que vamos a poner o que lo vayamos desgranando. Sí, bueno, mejor decir quizá, de Al Vent, que fue, como has dicho, una canción famosísima, que se cantó en muchos sitios, ya la habíamos citado en el programa anterior, y que, bueno, este señor pertenece también al grupo de los 16 jueces, que el otro día le llamamos los 7 jueces, pero son los 16 jueces. Cosas de la incultura, amigo. Y bueno, pues nada, podemos continuar por donde a pues ti te parezca, bien, porque pues creo que hay muchísimo que y no quiero que hablemos mucho, yo prefiero mejor escuchar la música y deleitarnos con ella. Pues si yo estoy de acuerdo contigo, que ellos tienen mejor voz que nosotros, más profesionalidad, desde luego, ¿no? Y como el otro día nos quedó sin mencionar, yo creo apenas, o incluso, no sé si se llegó a nombrar, a Víctor Manuel, ¿no?, que es un gran cantautor de este país. Te propongo que empecemos o que sigamos después de Raymond, sigamos por Víctor Manuel, escuchando pues posiblemente lo que ha sido uno de sus temas más emblemáticos, como es Asturias. Perfecto, él tuvo muchas canciones sobre los mineros, sobre Asturias, el abuelo Víctor, etcétera, ¿eh? Pero yo creo que esta sí que es una buena selección, la pues, canción de Asturias. Pues vamos con ella. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales.

tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vino encima es claro. Limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Bueno, pues unos aplausos merecidos, ¿no?, en esta grabación en directo con Pablo Guerrero. Y ahora vamos a escuchar también algo que se podría muy bien considerar un himno de aquellos españoles que durante la época de la dictadura estuvieron en el exilio. Esta canción es A Galopar. Es una versión de un poema de Rafael Alberti, por el también el gran cantautor. Hay que decir que hoy realmente vamos a poner casi una antología de los cantautores, ¿no? Por lo menos de aquellas canciones un poco significativas, conocidas, ¿no? Claro, fundamentalmente la función, dijimos el otro día, que es la función que tienen este tipo de canciones, es una función social, de levantar a las masas, y lógicamente hay muchas canciones que lo consiguen, y entonces son las que estamos poniendo. Pues eso es lo que vamos a seguir haciendo, y vamos ahora entonces con A Galopar. Este, bueno, es un tema, ya lo vais a ver, muy muy potente, ¿no? Vamos a escuchar. Tiene una pequeña introducción, están en París, corresponde con el disco Paco Ibáñez en el Olympia de París. Pour les Français, je vais leur aider un peu, c'est à galopar, hasta enterrarlos en el mar. Eso sí que se entiende. C'est difficile, Se ve un poco el ambiente también en los franceses, los exiliados, ¿no? C'est pas enterrarlos en el mar, Alors, au refrain de à galopar, vous le chantez avec moi, Comme ça, vous vous compromettez avec moi aussi. Vale, adiós. Las tierras, de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarnos en el mar. A galopar hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarnos en el mar. A galopar hasta enterrarnos en el mar. Pues esto era A galopar, ¿no? Esa canción que, como comentábamos, emblemática de aquella época, ¿no? Y si os parece, para también hablar de la época, ¿eh?, en la que todo esto sucedió y de cómo luego hubo esa transformación, el paso a lo que se pensaba que sería una democracia, ¿no? Podemos escuchar, y además también para introducir un tipo de canción de autor de grupo, ¿no? Como es Harcha o como podría ser incluso el nuevo Mester de Jularía, ¿no? Uh-huh. Podemos escuchar, no sé si te parece, Ramón, Libertad sin Ira. Perfectamente. Ya hablamos el otro día que había muchos grupos. Citamos Agua Viva. Perdón, no citamos Agua Viva, por ejemplo, pero Agua Viva también. Y bueno, hay más grupos, pero vamos a escuchar a Harcha. Vamos a escuchar, sí. Esa canción fue muy conocida. No, realmente hoy escuchándola un poco preparando el programa, uno casi se siente, iba a decir avergonzado, ¿no?, de escuchar esta canción, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto hoy en día no se han visto, creo que el otro día también lo mencionábamos, no se han visto frustradas, ¿no?, las ilusiones, ¿no?, que había con respecto a lo que sería o tendría que ser la democracia o tendría que ser la libertad, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, seguimos luchando, a ver si conseguimos algo. Pues vamos a escuchar entonces Libertad sin Ira. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo soy el mismo. Los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo soy libertad,

tengo la vida, aún tengo la vida. Pues esto era Joan Manuel Serrat. Y ahora vamos a hablar un momentito de una canción que sigue siendo realmente, se sigue cantando en manifestaciones y en concentraciones, ¿no? Sobre todo en aquellas en que hay un elemento más emotivo, ¿no? Y es Al Alba, ¿no? Una canción, un poema, una música de Luis Eduardo Aute, ¿no? Bueno, resulta que a finales de la dictadura, pues todo el mundo se afanaba en hacer canción protesta y a la vez evitar la censura. Entonces, esta canción es la historia del último fusilamiento, las últimas ejecuciones, ¿no? No recuerdo, sí, eran fusilamientos de sí. Miembros del FRAP y de ETA, ¿no? Las últimas ejecuciones que hubo en el régimen. Entonces, bueno, pues se hizo esta canción. Es una de las canciones que Aute hizo a mayor velocidad porque tenía interés en que saliera rápido. Y luego una curiosidad sobre ella, ¿no? Él no fue el primero que la cantó, sino que fue Rosa León en un disco que concretamente además se llama también Al Alba. Uh-huh. Y no fue hasta el 78, esta canción es del 75, de, ya digo, septiembre del 75, cuando él lo publicó en disco, ¿no? Sí. Y yo creo que vale la pena que escuchemos, si te parece, Ramón, Al Alba. Muy bien. Te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. La canción acaba así, y bueno, ya la habéis reconocido todos, y sí que es verdad, es una canción, lo comentábamos un poco antes, de gran emotividad, ¿no? Debido a al significado que tiene, claro. Pues te iba a proponer si poníamos ahora algo que no solamente nosotros lo podíamos considerar un himno de la lucha por la libertad, ¿no? Como es el canto a la libertad de la Bordeta, sino que de hecho se ha propuesto por parte de muchos sectores aragoneses que se convierta en el himno de la comunidad o de la región aragonesa, ¿no? Sí, efectivamente. El otro día escuchamos Aragón también, que también está considerado como un himno. Uh-huh. Pero este himno a la libertad no se nos podía escapar, ¿eh? Pues vamos a escucharlo, ¿no? No por conocido, menos interesante. Yo creo que cuanto más... Son de estas canciones que cuanto más uno las escucha, más le quedan, más le gustan, más tiene ganas de volverlas a escuchar otra vez, ¿no? Vamos a escuchar. Cumplen su función social. Efectivamente. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga posible que salgamos a mañana y tú. no es poco esta canción. Yo creo que, no sé si decir que es una de las que más me, de todas las que hemos puesto, una de las que más me emocionan, ¿no? Ahora podemos, si quieres, Ramón, hablar de Mikel Laboa, ¿no? Este vasco, cantautor vasco, ya fallecido en 2008. Bueno, que además, por cierto, una curiosidad, que además de cantautor y de poeta, ¿no? Fue médico, médico psiquiatra concretamente. Bueno, no sé, podríamos quizá, él hizo todo su, o prácticamente todo su repertorio en euskera. Y sería interesante a lo mejor que has traído un fragmento traducido, que lo leyeras. Bueno, hay una canción que también está considerada como un himno, es una canción muy cortita, se llama Txori Txori, uh-huh. Y bueno, pues la traducción que he encontrado y creo que es bastante adecuada es la que digo a continuación. Si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no habría escapado, pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo lo que amaba era un pájaro. Pues creo que es suficiente, ¿no? Con esto. Muy bien. Ahora me gustaría hablar a mí de un grupillo que hubo de muy particular. Unas cuantas personas con sus nombres particulares, que son Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Y bueno, pues quería hablar, no quería que se me escapara hablar de Señor Azul, que fue una crítica, también una crítica velada. Es bueno, de hecho tampoco fue censurada, se está hecha en la época del franquismo y fue una crítica a la censura y se le escapó al censor. Y se llama Señora Azul. Lo tengo en una versión de Guzmán, bueno, que es un disco bastante moderno. Y se llama Guzmán y Cía, o sea, no es exactamente la versión original de uh-huh. Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, y se llama, bueno, es esta que te estoy diciendo. La letra es de Rodrigo García. Pues vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén. Es su gestión, tu alarde de saber, tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son. Señor azul, de vicio criticón, sin dar la talla de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son y parecen ser. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad con tu opinión, vivir nuestro criterio. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor azul, qué lástima nos das, pues un poco para avanzar un poco en el tiempo, podríamos escuchar una canción sobre la huelga de Sintel, que es una colaboración entre Chicho Sánchez Ferlosio, al que, bueno, le debemos algo casi ya, porque no lo hemos casi ni nombrado y no lo hemos puesto, y es uno de los principales. El otro día sí lo nombramos, ¿no? Como un poco, sí, como histórico, ¿no? De la canción de autor española, ¿no? Uh-huh. Pero no hemos puesto nada suyo, y yo creo que esta canción es interesante por lo que digo, por esa aproximación a los conflictos actuales. Es una canción muy breve, ya digo, con Elisa Serna, que también la mencionábamos el otro día, ¿no? Sí. Con Hilario Camacho y demás, ¿no? Efectivamente. Pues vamos a escuchar. Bueno, parece que no nos quiere hacer caso. Ahora sí. Canta garganta si eres cabal, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Canta garganta si eres cabal, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. No te cierres en tu concha, compañera, compañero. Los mangantes andan sueltos y machacan al obrero. Telefónica se fía del valor del capital, pero no ha tenido en cuenta el valor del personal. Mucha promesa y poco jornal, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Esta es la huelga y es natural, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Presidente, presidente, que presumes de sincero, ¿cómo quieres que me calle si me roban el dinero? Los ministros del gobierno, contemplando al capital, se olvidaron de la fuerza del obrero del metal. Ahí va un aviso y es oficial, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. César Alierta, vaya informal, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. La castellana no va normal, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Viva la Sintel hasta el final, o me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. O me dan lo que me deben o la huelga sigue igual. Pues ahí lo teníamos, ¿no? Nuestro amigo Chicho, ya conocido, amigo casi de toda la vida, ¿no? Uno le tiene a estos hombres, a uno le da por llamarles por el nombre de pila, ¿no? Esto es porque ellos se abren, se ofrecen, ¿no? Y uno les considera casi de casa. Pues hablando también de más gente que uno empieza a considerar de casa, podemos poner a Ismael, ¿no? A Ismael Serrano, ¿no? Uh-huh. También para aproximarnos a los cantautores jóvenes, ¿no? A los de ahora. Sí, siempre son ahí un término medio de los años 90, creo recordar. Está, bueno, pues Javier Álvarez es de esa época, también Paco Bello, ¿vale? Sí, pero vamos, desde luego es imprescindible esta canción que vamos a poner. Muy bien, pues vamos a escuchar una canción que además es relativamente reciente en su producción, ¿no? Como es Papá, cuéntame otra vez, ¿no? Es la del primer disco. Es su primer disco, que se llama Atrapados en Azul. Bueno, pues entonces ahí me he equivocado yo. Sí. Vamos a escuchar entonces Papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Pues esto era Ismael Serrano, ¿no? Y ahora vamos a retomar también a un viejo amigo de este programa. Hicimos en su día un programa con él, con José María Alfaya, ¿no? Gran satírico, cantautor satírico, ¿no? Y ahora lo que vamos a escuchar es el himno de Lavapiés. Muy bien, me parece. Pues vamos con ello. Lavapiés, abrupta orografía, sierra y laguna, tierra y mar, bastión gigante contra la tiranía, baluarte encastillado en intramar. Drogadictos de vermú y aperitivo, gallegos negros del remoto Patustán, el andaluz, el moro fugitivo, que nos manda nuestro amigo el rey Hassan. Lavapiés, que leches, Lavapiés, todo al revés. Lavapiés, es lo que es, todo al revés, es Lavapiés. Lavapiés en estos andurriales, este áspero cantón de los madriles, nos la sudan alguaciles, concejales, la puta madre de los ministriles. Lavapiés, lava más la punta, lava, lava y lava y no es un detergente. Aquí tenemos reinas las de Saba, son a su lado aprendizas pretendientes. Lavapiés, que leches, Lavapiés, todo al revés. Lavapiés, es lo que es, todo al revés, es Lavapiés. Lavapiés, hipérbole del foro, paradoja del madroño sin el oso. Puto Lavapiés es un tesoro de mil culturas que han dejado así su pozo. Lavapiés, nuevo Edén desmesurado, en la abundancia